Acá está lleno, todo se repudrió. ¿Qué onda, Cristian? ¡El capo de la villa! Bueno, a pedido de mi público que tengo acá en el escenario, ya bancando la toma, como cuatro canciones vienen agitando más que ustedes. Le voy a hacer el tema que él me pidió. Naim, ¿está bien? Así el nombre, ¿dónde está el Luchón, el padre de este nene? ¿Cómo se llama Naim? Naim es... No vale llorar, ¿eh? Se emociona, se emociona.